podés estar escuchando esto a la mañana o a la siesta, en Acá No Se Duerme Nadie. Lo cierto es que aquí en la mesa de Panorama está Francisco Pancho Mondino y cuando él llega empiezan las cosas del contar. ¿Cómo le va, Pancho? Buen día. Hola, Negrito, me va muy bien. Hoy a pata. Hoy a pata. Hoy a pata. Sí, bueno, más o menos me trajo un amigo, me trajo Joaquín, así que no puedo decir que... Bueno, no llegué rodando. Mandamos un abrazo a Joaquín por la solidaridad con esta radio, con la columna, con que se mantengan los espacios. Exactamente. Bueno, bienvenido, Pancho. Primero, antes que nada, hacemos escenas del capítulo anterior y nos vamos a lo último que contabas en la columna, que era la presentación del Teatro Espontáneo en el Marechal el último sábado. ¿Cómo salió eso? Salió muy bien. ¿Sí? En realidad estamos contentos con el... con el evento. Uh-huh. A lo mejor hubiéramos deseado, pero eso siempre pasa, más gente, que un poco más de gente, que bueno, porque no es sencillo traer una compañía de teatro espontáneo. Uh-huh. y bueno, y por lo menos curiosear, ver de qué se trata, disfrutarlo. La verdad que para la gente que estuvo se disfrutó mucho. Bien, voy por la positiva y sobre todo por lo que queda del calendario. Sabemos que, y venimos diciendo, que los de La Babel cuando festejan, festejan a lo grande. Casi se toman todo un año de festejo. Y sobre todo este, que es el cumpleaños número 20. Claro, 20 años de la Biblioteca Babel de La Falda no es cosa menor. Y ya te quiero ir preguntando por próximas cosas que están a la vista en el marco de los festejos. Bueno, ahora viene lo que de alguna manera sería el cierre, que es el Festival de la Creatividad, que es el fin de semana que incluye jueves y viernes, serían 7, 8, 9 y 10 de noviembre. Noviembre, perfecto. Y separados ahí, del fin de semana largo, o sea, van a ser su propio fin de semana largo de actividades. Exactamente. Bien. Ahí estará la entrega de premios del concurso de cuento corto. Más, una cantidad de actividades que están organizadas para todo ese fin de semana. Seguramente en el próximo encuentro, el próximo miércoles, traiga ya el programa y para que podamos contar un poco más. Pero bueno, está bien que se vayan separando unos momentos para ese fin de semana. Muy bien. Va a valer la pena. Próximo capítulo, entonces, los detalles de los próximos festejos y el cierre con ese fin de semana largo que se inventa La Babel. Y ahora sí, vámonos a el tema elegido para el día de hoy. Bueno, el tema elegido para el día de hoy es... para ponerle un título, sería el cuento de la tradición oral en el África Negra. Qué bueno. Una tradición oral en lo referido al cuento, de una riqueza simbólica. Uh-huh. Y de una calidad, de una sencillez y de una cosa tan deliciosa en lo que tiene que ver con los relatos, que bueno, me parece interesante rescatarla, traerla aquí para hablar un poco de esto. Muy bien, ¿y desde qué lado? Porque me imagino que debe ser vasto el asunto de la tradición oral, porque uno lo primero que se le viene es la tribu reunida, y todo lo que fuere con la tradición, digamos, uno que tiene esa medio de la película de Disney en la cabeza con los cuentos y con todos ahí escuchando, claro, las historias. El tema es que cuando hay una tradición donde lo oral es tan potente, uh-huh, bueno, a través del relato oral no solo se transmiten cuentos, cantos, sino que saberes. La historia misma también. Historia, exactamente. Entonces, bueno, de ahí es donde... le nace su potencia, que bueno, ahora intentaremos acotarla en lo que tiene que ver con los cuentos, donde en el tema de los cuentos también hay un borramiento de fronteras respecto de lo que sí tienen los géneros en Occidente, o sea, claro, ya no hay esa diferenciación que se hace entre el mito, el cuento, la fábula, y viene todo mezclado en un único género, que ha sido estudiado. Bueno, Occidente descubre esta riqueza, podemos decir desde fines del siglo XIX a principios del siglo XX. Hay un antropólogo alemán, Leo Frobenius, que escribe hace una recopilación de cuentos que aparece acá con un en un libro que tiene por título El Decamerón Negro. Ajá. Donde de alguna manera hace un homenaje a Boccaccio por el Decamerón, porque tienen es una reunión de cuentos que tienen esta impronta, ¿no? Un poco el misterio, la picardía, el erotismo. Y bueno, él eligió este título para homenajear a Boccaccio, pero aparte para difundir una literatura oral que, bueno, que empezó a conocerse un poco a partir de esto. Bien. Tenemos también los otros recopiladores, que son recopiladores propiamente nacidos en el África, ya insertos en esa cultura. Ajá. Y tenemos también, particularmente voy a hablar de un narrador colombiano, Nicolás Buenaventura, que se tomó el trabajo de ir, de instalarse y de vivir en el mundo de los narradores, juglares, cantores y contadores, que en África es el griot. Griot. Que es una especie de sacerdote de los cuentos y de los cantos. Okay. Y de la transmisión oral en todas sus facetas. Ok. Griot. El griot. Uh-huh. En uno de estos libros, el recopilador, como para ver un poco cuál es el sentido que tiene todo esto para ellos, el recopilador, en la dedicatoria que hace de los cuentos que recopila, pone a Nenú y Dedé, mis hijas, para que aprendan y no olviden que si el árbol se eleva es gracias a las raíces que se hunden en la tierra y lo alimentan. Esto es el recuperar este valor, que para ellos es un valor sagrado. ¿Cómo es un valor sagrado el cuento? Porque en estas culturas casi todo es sagrado. Ajá, es sagrado, claro. Es sagrada la planta, la piedra, el aire, el agua. Bueno, bien, bien. Es una buena forma de andar valorando todo lo que nos rodea. Totalmente. Bueno, de alguna manera, aquí cuando nosotros buscamos el acercamiento con nuestros pueblos originarios, bueno, también tiene que ver con esto, ¿no? Uh-huh. Hay un librito del que quiero leer un fragmento de la introducción, nada más, para hablar de los cuentos. El librito que encontré en alguna oportunidad, que se llama Cuentos de los Sabios del África. Vamos entonces. Esta cuestión de los sabios y la sabiduría me recuerda un dicho. Uh-huh. Que dice que en África, cada vez que muere un anciano, es como si en Occidente se incendiara una biblioteca. Claro. Para tener una idea de cuál es el reconocimiento que tienen y dónde está el valor. Y esto respecto de los cuentos, entonces, dice: numerosos príncipes, antes de izar sus banderas, han consultado la Biblia, el Corán o los Vedas. Numerosos viajeros espirituales, seres a rato perdidos, a rato demasiado solos, o sencillamente preocupados por sortear un obstáculo, usted y yo, al fin de cuentas, han pedido a los cuentos que alumbren su camino. Y los cuentos les han proporcionado la luz que necesitaban. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde vienen las respuestas? no hace falta buscar una explicación ni tampoco hablar mucho sobre ello. Sé, por haberlos frecuentado durante toda mi vida, que los cuentos son ancianos inmemoriales y benévolos. Conocen la música del corazón del mundo, responden siempre a nuestras preguntas a poco que se lo pidamos, con esa misma inocencia de la que están hechos. La inocencia y la sencillez nunca en estos casos está carente de profundidad y de sabiduría. Y quisiera terminar contando dos cuentos muy cortos, rescatados de Nicolás Buenaventura. Que a su vez él los ha traído del África. Uno se llama La creación y el otro se llama La razón. Vamos a ellos entonces. La creación. Hubo una vez un dios que trató de eludir esa desagradable tentación de crear un hombre, una mujer, o sea, al otro, a su imagen y semejanza. Empezó entonces por la tierra. Y una vez que la creó y que la tuvo bien redonda, le sobraron restos, pedacitos, migajas, desechos. Al día siguiente creó el tiempo. Y le sobraron restos, pedacitos, migajas, desechos. Al tercer día creó las aguas, los mares, los ríos, los arroyos. Y las aguas corrieron y le sobraron restos, pedacitos, migajas, desechos. El cuarto día creó lo verde, los árboles, las plantas, los bosques. Y entonces la tierra respiró. Y le sobraron, otra vez, restos, pedacitos, migajas, desechos. Y todos estos restos, pedacitos, migajas, desechos ya empezaban a molestarle. Y entonces lo que hizo fue tirarlos al fondo del abismo. Siguió con la creación. Y después creó la noche, la distancia, las estrellas, las montañas, la luna, el sol, las nubes, el viento. Y cada vez le sobraron restos, pedacitos, migajas, desechos, que los siguió tirando al fondo del abismo. Y el hombre, la mujer, que querían nacer, estaban ansiosos por existir. Pero parecía que este dios los había olvidado. Y como ya entonces el hombre y la mujer soportaban bastante mal el olvido, decidieron crearse a sí mismos. Y se crearon con esos restos, pedacitos, migajas, desechos que estaban en el fondo del abismo. Es por eso que cada hombre es un poco tierra, un poco tiempo, un poco agua, un poco árbol. Es por eso que cada mujer es un poco montaña, noche, distancia, estrella, sol, luna, nube, viento. La razón. Me gusta esa teoría, ¿eh? Me gusta mucho más. Este cuento, me siento más cercano a esta idea de la creación. De la creación. Bueno, vamos al otro. Bien. La razón. Hace muchísimos, pero muchísimos años, cuando la memoria era niña y el tiempo todavía no tenía dientes, entre el hombre y la mujer caminaban por la tierra, por ese mundo pequeño, la verdad. Y la verdad caminaba desnuda y con la cara sucia. El hombre y la mujer eran un poco desorganizados en ese entonces, desordenados, pero eran elegantes. Y como eran elegantes, decidieron pedirle a la verdad que se vistiera y que se lavara la cara. La verdad no aceptó, y entonces esto que en un principio fue un pedido cordial se transformó en un ruego, que como tampoco fue aceptado se transformó en una orden. Y como la verdad seguía sin querer vestirse ni lavarse la cara, escribieron una ley, y con la ley el potencial castigo. Entonces la verdad no tuvo más remedio que vestirse y lavarse la cara, y se vistió con cintas de colores y collares. Pero cuando el hombre y la mujer vieron a la verdad vestida y con la cara lavada, se despertó la ira de los cielos y la tristeza en la tierra. Y entonces comenzaron las aguas a crecer y el mundo comenzó a inundarse. Y los hombres y mujeres murieron. Murieron casi todos. Algunos, unos pocos, se salvaron. Y como entre esos pocos que se salvaron ya no existía la verdad, que también se había ahogado, esos pocos hombres y mujeres crearon la razón. Y la razón, desde entonces, camina entre los hombres y mujeres, bien vestida y con la cara limpia. El que se enganchó ahora escuchando la 99.3, ¿qué es lo que escuchó, Pancho? ¿Cómo lo reintroducimos al tema? Bueno, esta es una manera de poner en, a través de una manifestación artística y por lo tanto estéticamente bella, una forma de ver el mundo. La forma de ver el mundo, me atrevería a decir, de una raza, de un continente, y también me gustaría juntar todo esto con lo que ha significado esa raza, ese continente, en nuestra América, donde han llegado a través de un acto vergonzante de la especie, que es la esclavitud. Bueno, tenemos un par de oleadas inmigratorias en América, sea de esclavos, y todavía lo que los arqueólogos y los antropólogos van descubriendo de a poco en algunas costas de Brasil, datándolo de miles de millones de años. Totalmente. Acerca de sus llegadas y, por ende, de ser parte de nuestros componentes continentales. No, totalmente. Pero sí, evidentemente, su mayor arribo, por lo menos el mayor caudal de africanos dando vuelta por nuestras tierras, tiene que ver con los periodos de esclavitud, ¿no? Sí, y que han dejado y siguen dejando, por supuesto, una impronta cultural importantísima, fuertísima, no solo en los cuentos, en la literatura, bueno, ni hablar en la música. Uh-huh. Y si hablamos en los cuentos, en la cultura afro-brasileña hay una cantidad de historias donde se produce también esta cosa del sincretismo, donde aparece toda esta cosmovisión mezclada con lo que, bueno, con lo que sería la otra invasión. ¿Qué le pasa al universo, no sé si decir académico, pero sí al universo literario, cuando hay estos cruces o cuando se revisa lo producido o la forma de abordar el relato desde ese continente con esas maneras siempre tan distintas a las occidentales? Totalmente. Hay ruido, no se los considera, son cosas raras, se la ve a distancia, se lo mira tipo museo a través de una vitrina. Yo creo que acá hay una tensión que no termina de resolverse entre lo que significa, bueno, de qué manera desde este lugar, que es el lugar actual, el lugar de Occidente, te acercás a otra cultura, a otra visión del mundo, a otra lengua, a otra manera de conectarse con la historia y con la naturaleza. Y en ese acercamiento, cuánto hay de invasión, cuánto hay de respeto, cuánto hay de... Pareciera que lo que no se puede evitar es querer hacer algo con ellos, ¿no? Claro, claro. En vez de dejarlo. Pero está bueno eso de analizar con qué filtro uno se acerca, ¿no? Con qué ropa, con qué anteojos, cómo es que uno va a revisar esta cosa desconocida, tal vez. Sí, habría que ver si nosotros fuéramos capaces de dejarnos revisar por ellos. Exacto, también, ¿no? Claro, a full. Porque... pero me parece que... de todas maneras es un hecho este vínculo, esta relación por momentos que trata de ser amable, por momentos se transforma en una cosa invasiva, dominante y nada, y de querer sojuzgar. Ahora, también de nuestra parte decir que ahí está... que es digno de atención, es igualitario para con todas las otras culturas también, como hemos revisado en esta columna, ¿no? Las veces que nos vamos de paseo por la antigua Rusia, por, no sé, por la tradición asiática, por lo que fuere, por los laburos que se hacen desde lo europeo de ir en busca de aquellas historias. Sí. Yo creo que hay algo que sí es común a toda a todas estas cuestiones y que tiene que ver con el valor del cuento. Es que el cuento, más allá de las conceptualizaciones que se puedan hacer desde lo académico, tiene un valor simbólico que es universal. Entonces, las mismas historias, con distintas maneras de expresarse, desde distintos lenguajes, desde distintos lugares de donde abarcarla, de todas maneras... hay un valor simbólico que es arquetípico, que es universal y que por eso es una riqueza que a la que tratamos de acercarnos más allá de los conceptos. Ahí está. ¿Y con la musiquita cómo hacemos? La musiquita estaba en un poco en duda, digo, bueno, no sé por qué uno piensa en África y piensa en tambores. Claro, ¿no? Se nos va la cabeza esos esquemas. Pero bueno, finalmente me elegí a, bueno, como se trata del África, elegí a un negro. Bien, a un bien, señor me que, gusta. Un señor que se llama Louis Armstrong y donde canta algo que me parece interesante esto que dice Moisés, deja a mi pueblo en libertad, o deja que mi pueblo se vaya. Esta cosa que cuando uno la piensa de, bueno, permitirles no solo la libertad, sino volver a sus orígenes, volver a sus a su tierra. Gracias, Pancho. Gracias, Negrito. Nos vemos el miércoles. Pasó Pancho Mondino aquí por Panorama. Go down, Moses, way down. to let my people go. Let my people go. So Moses went to Egypt land. Let my people go. He made old Pharaoh understand. Let my people go. Yes, the Lord said, go down. Go down. Moses. Moses. Way down, down in Egypt land. Tell Pharaohs to let my people go. Let my people go. Thus spoke the Lord, bold Moses said, let my people go. If not, I'll smite your firstborn dead. Let my people go. 'Cause the Lord said, go down. Go down. Moses. Moses. Way down, down in Egypt land. Tell old Pharaoh to let my people go. Y a la vez todo se hace simultáneamente en este momento que todavía no existe para mí y que sin embargo el momento en que usted escucha estas palabras que yo grabé en el pasado, es decir, en un tiempo que para mí ahora es el futuro. Juegos de la imaginación, dirá el señor sensato que nunca falta entre los locos, como si eso fuera a decir algo, como si supiéramos lo que es un juego en el fondo y sobre todo lo que es la imaginación.